Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Y un tema que fue muy grave durante esta semana tiene que ver con que un agrotóxico prohibido en el país fue el responsable de la muerte de una niña de 12 años. Estamos hablando de que esto ocurrió el sábado pasado, cuando Rocío, una nena de 12 años, falleció en el pueblo Burucuyá, es un pueblo del centro norte correntino. Esto pasa después de que comió una mandarina contaminada con agrotóxicos. Uh-huh. Su primo, también Damián, de 11 años, compartió parte de la fruta, pero logró salvar su vida de milagro. Estamos en comunicación telefónica con Emilio Espataro. Emilio es de la organización ecologista Guardianes de Liberá y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están todos ustedes allá? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata este veneno que es el que consumió Rocío indirectamente y que acaba con su vida. Bueno, el día jueves de la semana antepasada tuvimos la oportunidad de hablar en persona con la familia de Rocío y ahí, según el propio testimonio de la madre, el padre y las hermanas de Rocío, de lo que se trató es de un producto químico llamado Furadán, que la autopsia estaría corroborando que es la causa de la muerte. Esto aún todavía no está del todo confirmado porque tiene que cotejarse con las pericias y demás, pero todo indicaría que se trata de este producto en sintonía con los testimonios de la familia. Y este producto químico se encuentra prohibido en la provincia de Corrientes y habría sido utilizado ilegalmente para inocular frutos de mandarina con el destino de utilizarlos como cebos para los pájaros. Esto se suma, digamos, porque esto que le pasó a Rocío también se suma a lo que pasó en el 2010 con otros nenes que lo que habían consumido era también este veneno, no, otro veneno que era endosulfán, pero en un terreno donde plantaban tomate cerca de su casa. Esto también, digo, cuando las víctimas de todo el consumo de estos venenos son los niños, que además son venenos que están prohibidos que tengan contacto con la vida humana. Sí, correcto. En el año 2010 muere Nicolás Arévalo, de 4 años de edad, en la localidad de La Valle, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Burucuyá, donde murió recientemente Rocío. Y en el año 2011 muere José Carlos Rivero, también de 4 años, también en la localidad de La Valle, pero en otro paraje. Uh-huh. En el caso de Nicolás se trataba de un insecticida endosulfán que al momento de la muerte de Nico estaba permitido. Luego, semanas después, fue prohibido a nivel mundial y por la Argentina 2 años después. Uh-huh. Ah, estaba permitido cuando el uso de ese veneno estaba permitido en ese momento. Sí, estaba permitido. Y en el caso de José Carlos Rivero, son productos permitidos. Ajá. Para nosotros, desde Guardianes de Liberá, se trata no es de la legalidad del producto o no, sino del sistema de producción que utiliza de forma intensiva este tipo de venenos, de claro. Lo que nosotros llamamos una agricultura adicta a los agroquímicos, ajá, que en Corrientes está generando intoxicaciones agudas. Porque cuando se dan situaciones de muertes prácticamente súbitas, porque ocurren muy muy cercanas a la fecha de intoxicación, no solamente nos preocupa la muerte, sino lo que son las enfermedades crónicas que se generan por la intoxicación paulatina. Claro. En resumidas cuentas, tenemos un contexto donde se está produciendo, envenenando alimentos, y este envenenamiento es peligroso tanto para la salud de la población más próxima, que son las familias campesinas, afectando al sector más vulnerable, que son los niños, pero también es preocupante para lo que es el consumo, porque estos productos llegan a las mesas de los argentinos en las grandes ciudades, es decir, que en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etcétera, se consumen los productos contaminados de Corrientes. Claro. Uh-huh. Emilio, buenos días, Manuel Rodríguez te saluda. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a los productores y cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado? Porque digo, yo productor, digo, si el Estado me autoriza a usar esto, porque ahí habrá especialistas que han estudiado el tema, que han investigado y deben decir, bueno, esto no causa daño, esto sí, entonces prohibimos esto que causa daño, esto que lo permitimos porque está todo bien. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de cada esfera? Bueno, con respecto a los dueños de los establecimientos, le cabe la responsabilidad penal según el hecho que se compruebe, es decir, si utilizaron productos ilegales, la responsabilidad penal... No, no, pero hablamos del caso de cuando los productos son legales. Cuando es ilegal, claramente estás usando algo que no podés usar, como en cualquier ámbito de la vida. Pero digo, estos casos donde decías... Sí, como el de Nicolás ese. Y el de José, que eran el endosulfán, que bueno, en ese momento no estaba... Cuando se trata de productos legales, también corresponde la responsabilidad según la negligencia y según varias situaciones, porque en todos los casos la contaminación y el contacto directo de los infantes con el producto se produce fuera del establecimiento. Entonces hay una negligencia por que el uso de esos productos habilitados o no generó una contaminación del ambiente. Es lo mismo que el uso del automóvil, puede estar permitido, claro, pero si uno lo maneja de forma negligente y de forma negligente genera un accidente donde hay vidas humanas, le cabe responsabilidad penal. Con respecto al Estado, tiene responsabilidad directa a los funcionarios en tanto órgano de contralor, pero nosotros lo que ponemos de relieve con respecto al Estado es que genera un contexto de habilitación de productos que son muy peligrosos, que es prácticamente imposible de manejar según el prospecto de laboratorio, es decir, según las indicaciones para que sean seguras, no se condice con la realidad de la producción rural. Entonces es por eso que demandamos que más allá del uso de determinado producto y de la forma de uso, pongamos en debate lo que implica llevar alimentos de miles y miles de litros de veneno todos los días. Emilio, otra pregunta. Esto, el hecho de que sean chicos las víctimas de las que estamos hablando, ¿es coincidencia? ¿Es más permeable o es más posible que esto afecte a los chicos que a los adultos? Bueno, lo puede explicar muy bien un médico, pero yo lo resumo de forma sintética. Cuando hay contacto con un producto químico, la intoxicación se vuelve más grave y aguda cuanto menor es la masa corporal. ¿Sí? Tal vez en los adultos la exposición genera una enfermedad crónica o una patología importante, pero no la muerte, pero en el caso de los niños, por una relación de masa y contaminante, es más letal. Bueno, Emilio, te agradecemos esta comunicación. Seguiremos atentos también allí a lo que ocurre en Corrientes. Lamentablemente, bueno, tanto esta vez como la vez anterior, las noticias fueron de niños, las noticias fueron de que los niños son las víctimas de este modelo de consumo. Me imagino que ustedes tienen un trabajo difícil, el que deben llevar adelante ahí en Corrientes. Así que, bueno, seguiremos atentos viéndolo. Por supuesto, quiero hablar solamente dos cositas. Una es que nosotros el día de ayer realizamos una movilización al Ministerio de Salud de Corrientes, pero bien le cabería el reclamo al Ministerio de Salud de la Nación, que es que más allá de la discusión sobre producción y de responsabilidad penal, acá hay muertes, acá hay niños que nacen con malformaciones, embarazos que se pierden, hay un contexto de afectación a la salud por la contaminación y no hay ningún tipo de intervención del área de salud para ver qué está ocurriendo y para cuidar la salud de un sector de la población muy vulnerable. Y también lo que quería agregar es que todas las familias afectadas y las familias campesinas que se están movilizando para dejar de ser contaminadas son productores de alimentos sanos. Es decir, que en las mismas localidades las familias campesinas producen alimentos sanos. Claro. Y esto ocurre con establecimientos empresariales de otro modelo muy distinto de producción. Claro, hay otro modelo de producción posible, lleva más tiempo, es menos rentable, pero no tiene el costo de las vidas humanas. Exactamente. Muchas gracias. Era Emilio Espataro, entonces, de Guardianes de Liberá. Con él conversábamos sobre lo que ocurrió con Rocío, esta nena de 12 años que murió envenenada por el consumo de una mandarina.